Bueno, estos son los originales. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Hola, ¿qué tal? Hombre, muy bien. ¿Qué más de cosas? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo va? Bien. Pues es que no cambia nada. Niñas, ¿cómo están? Bien, Jaime. Feliz tarde. Hola, Jaime. ¿Cómo vas? Y lo mismo. A mí me parece que el saludo de este programa es un poco forzado. ¿Por qué? Porque muy forzado. Sí. Uy, muy. Sí, es muy. O sea, ustedes saludan sonriendo, yo saludo sonriendo, por ejemplo. No, yo nunca. No, pero a mí no me parece forzado, ¿no? Porque forzado. Sí, ¿no? No, yo nunca sonrío. Sí, o sea, sí, así es sencillo. A mí me parece que todo esto es forzado. Parece que uno sabe que no debería saludar. Me gusta eso. ¿Qué más de vainas? ¿Qué ha pasado? ¿Todo bien? Hoy se reunieron el presidente Gustavo Petro y Álvaro Uribe en la Casa Nariño. Segunda reunión, sí, que tienen, ¿no? Segunda reunión, exactamente. ¿Y qué pasó? No, pues estuvieron hablando como del asunto de la reforma tributaria, también de la invasión de tierras en Colombia, estuvieron charlando de eso, también estuvo Miguel Uribe, convocado, estuvo Oscar Darío Pérez, del lado de Petro estuvo Alfonso Prada, que es el ministro del Interior. Estaban hablando y un poco las conclusiones de la charla es que Uribe tuvo como algunos peros con lo que significa el monto a los dividendos, la ganancia ocasional, el impuesto al patrimonio, y le pidió al presidente Petro que revisara un poco las posturas, porque obviamente el hombre que está en estos momentos frente a la reforma tributaria es José Antonio Campo, el ministro, que sigue llevando a cabo esa iniciativa. Ellos pues no descartaron que haya una revisión de textos, sin embargo, pues vamos a ver qué termina exactamente. Vamos a ver qué termina de ocurrir. Tengo un problema eso, paralelo. Eso parece que hizo Petro, como que tenía como algo en el labio. Oye, ustedes de verdad es que son muy chiquitos todavía, ¿o no? No. Bueno, ¿qué más de vainas? ¿Qué más, maestrar? ¿Qué más pasó? Hay una señora que se echó viral en las redes sociales que se llama Esperanza Castro. La señora hizo parte de las marchas de ayer, pero tuvo Esperancita. Pero tuvo unas declaraciones prácticamente denigrantes contra la vicepresidenta Francia Márquez, y también hizo toda su suerte de apología a la violencia. El comandante de la policía de Bogotá ya se hizo cargo porque pues eso es bastante peligroso teniendo en cuenta esos comportamientos, y ya la mujer está siendo buscada para que dé la cara ante las autoridades por cuenta de sus fallos. Y un senador del Centro Democrático que se llama Alirio Barrera llevó un caballo al Senado. ¿Cómo le parece? Porque entonces, como hace unos días Roy Barreras habló de que era pet friendly el Senado, entonces el hombre dijo, es muy pet friendly, entonces voy a llevar el caballo. En fin, una Colombia que no deja de sorprender nunca. Bueno, y no más noticias de eso, ¿no? ¿Qué más le parece? O sea, todo el panorama noticioso, mire, mejor dicho, más mejor abarcado no puede estar. Pero para eso está Luis Carlos Vélez, mío. No, pero mire que, pues es que para decirle a Luis Carlos a sala a las 5 y no, pues me da pena. Y nos haces una actualización. Me muero la pena, pues, de lo con que él ha pasado durante el día. Bueno, perfecto. No sé qué pasó aquí. Es que ¿qué le pasó? ¿Qué te pasó? Nada, aquí tengo un problema, pero ya lo resolví. Bueno, Nicolás, el tema del día, por favor. ¿Cuándo te dio vergüenza ajena salir con alguien? ¿Qué pasó? A ver, de mis casos. A ver, ¿qué tiene usted ahí guardado por ahí? Es que no me es fácil. No, pero déjete, haga un esfuerzo. No es fácil recordar algo así, pero... Haga un esfuerzo, que está bien. ¿Por qué no? No. ¿Por qué no? Que no. ¿Por qué no? Digo, usted no vota nombres, sino simplemente dice, mire, es que ta, ta, ta, ta, ta. Es que no me es fácil. No, pero... ensaye. Bueno, le cuento que hoy vi el partido Portugal-España. Sí, sí, yo también estoy viendo un gran detenimiento. Sí. A Cristiano Ronaldo se le olvidó jugar fútbol. Es lo único que le quiero decir. Está pasando por un momento horrible, sí. Flojísimo. Es que la crítica que le hicieron es que le hacen un pase frente al portero y un defensa de España se la quita por detrás, pero sin ningún esfuerzo. Sí, cuando que y en vez de aceptar la estupidez que hizo, sí. Empieza a preguntarle a los demás que por qué no le dijeron que atrás había algo. Exacto. ¿Usted cree que en sus épocas doradas no. ese man le para bolas al que le diga atrás algo? No, ese mete man el gol. Patea, porque fíjese que se demoró mucho a la hora de definir frente a la portería mucho. De España, muchísimo. Y alcanzó mucho. A llegar al cierre un zaguero español y ahí termina perdiendo una opción súper clara Portugal, porque era una opción clarísima de gol. Voy a decir algo medio que no sé nada de tanto deportes. Claro. ¿No puede ser algo por relacionado con su familia, con la pérdida de su bebé, que está desconcentrado, como algo? Pero eso fue hace nada que ver. Sí, es que eso fue hace... ¿Sí? No, yo sé sí. que fue hace un tiempo, pero... Yo no creo que sea eso, no, honestamente. Yo no. creo no, que lo okay. peor que le pasó a él fue irse a jugar al fútbol inglés al volver, Manchester. ¿Sabe que sí? Eso sí, más bien. Ok. ¿Por qué? Yo creo que es un tema porque es un desastre. Además, porque llegó en un tipo momento... Venía el Juventus Manchester jugando muy bien, no anda Real bien. Madrid muy bien. Bueno, y llegó al Manchester. Ese man creo que ya lo han banqueado varias veces. Sí, lo tiene banqueado Erik ten Hag, que es el entrenador neerlandés del Manchester. Y es que cuando... Sí. Fíjese que antes, que él llega antes de Erik ten Hag, creo que estaba... Ay, ¿quién era? Solskjaer, no recuerdo. Y tuvo una racha Cristiano de varios partidos donde hacía gol, pero el equipo no funcionaba. Y es que llegó en una etapa muy difícil al Manchester United, en un momento en donde aún está tratando de buscar una grandeza que se le perdió a uno de los clubes más importantes de Inglaterra. Y ahí, en ese torbellino, el hombre no ha podido dar pie con bola. Exacto. Ahora, si quiere, le hago más preguntas de fútbol a Nico. Sí, pues, una que el programa libre, ¿no les parece? Absolutamente preparado. Ah, no, nos cabe la menor. Una que otra. No, yo no más. Es que de verdad, el tipo ya un solo de Oiga, boca pero de el tema del día sí. 8 minutos. ¿Y sí, entonces no. qué ha pensado el tema del día? No, yo no voy a hablar. Yo lo que pasa es que a mí no? Me queda muy difícil. ¿Por qué no, hombre? Porque no es fácil. Bueno. No, pues usted cuente la historia de un amigo y cuenta una suya. No, uno no tiene por qué vender a los amigos. No, bueno, sí. Tema del día, otra vez. ¿Cuándo te dio vergüenza ajena salir con alguien? ¿Qué pasó? Machuca Rico dice: me da pena salir con alguien que fuera hincha del Santa Fe. No, 0-1, hombre, eso sí, no tiene nada que ver. Sí. No, nada que ver. Cuando llevé a mi esposo a un paseo y cogió confianza para el chisme con mi mamá. Uy. Y resultó hablando hasta de mi tinito. Ah, ¿de mi qué? De tinito. De su qué. Tinito. Tinito. Tinito. Tiene muchas interpretaciones. Mm. Es que hace unos años atrás salía con una prima muy linda, pero su altura se salía de control. Alguna vez pasamos por un jardín infantil. Y cuando escuché la dulce y tierna voz de un infante decir: señora, salúdeme a las estrellas, este personaje no. merece un 0. 0-1. Porque por alta le dio vergüenza. No, me muero la pena, pero no. Muy raro eso, ¿no? Es que eso se llama discriminación. Exacto. Y hay algo que la gente no piensa, pero es que a los altos también nos discriminan, así juren que no lo estén haciendo. Uy, pero fresco, Emilio, no te puedo andar. Se mareó, Emilio. La manifestación sin vándalos hace ver al SMAT como la guardia del rey del Palacio de Buckingham. No voy a hablar de política, me lo he propuesto, pero estoy que me muerdo la lengua. Por eso debería pensar en hablar del tema del día. ¿Será? No. Pa' aquí. Mañana, pues lástima que no esté en el aripazo. No, nada. Bueno, entonces... vamos a comenzar con un poquitico de música. Listo, vamos a comenzar con Corinne Bailey Rae, una canción que hizo en su primer disco en el 2006. Esto fue número 2 en el Reino Unido. Aquí está Put Your Records On. Los humanos experimentan el sabor a través de una combinación de gusto y olfato. Eso no es ninguna tecnología. En los fetos se cree que esto podría suceder al inhalar y tragar el líquido amniótico en el útero. Eso se cree, pero de hecho, investigación, tecnología, varias investigaciones sugieren que los bebés pueden saborear y oler desde el útero. Sin embargo, todas las pruebas se basan en resultados posteriores al nacimiento. Ahora, tecnología. Un estudio dirigido por el Laboratorio de Investigación Fetal y Neonatal de la Universidad de Durham en el Reino Unido ha probado por primera vez esta hipótesis tras tomar ecografías en 4D de 100 mujeres embarazadas por ver cómo responden sus bebés después de estar expuestos a sabores muy comprometidos. Los resultados acaban de publicarse en la revista Psychological Science. En concreto, los investigadores observaron cómo reaccionan los fetos al sabor de la zanahoria y al sabor del coliflor. Hacen cara de bravos y muestran caras de llanto. Creo que es la nota más estúpida que he leído, pero es tecnológica y hay fotos de eso. ¿Quién tiene una nota tecnológica en la mesa? A ver. Pues mira, hicieron un estudio en Boston, en Massachusetts, en un centro médico que se llama Beth Israel Deaconess, con 34 pacientes a los que los iban a operar del túnel carpiano, acá en la muñeca. Básicamente lo que están tratando de vislumbrar es qué tanto sirve la realidad virtual, como estos cascos de realidad virtual, ¿sabes? Estas gafas que muestran como unos escenarios bonitos y relajantes para disminuir la cantidad de anestesia que debería recibir un paciente. Básicamente dividieron el grupo en dos subgrupos de 17 pacientes cada uno. A un grupo le pusieron una dosis menor de anestesia y le pusieron un casco de realidad virtual con un escenario que ellos eligieran, y al otro grupo no. Todos aseguraron haberse sentido relajados, y del grupo que usó realidad virtual, solo 4 necesitaron una dosis adicional de anestesia, mientras que el otro grupo que no usó realidad virtual, todos necesitaron más anestesia. Claramente esto todavía es un acercamiento muy chiquito, muy pequeño, muy leve del uso de la realidad virtual como coayudante de la anestesia en procedimientos quirúrgicos, pero se abre una nueva ventana de las facetas médicas del uso de la realidad virtual, que ya ha sido empleada en tratamiento de trastornos de la salud mental como ansiedad y estrés. Bueno, Emilio, ¿cómo está la música hoy, hombre? Está chévere, está variada, hay de todo. ¿Quieren un poquito de música ahora, entonces? Pues, hombre, yo creo que nos saca un poco de esta crisis política. Perfecto. Que generó Nicolás al comienzo del programa. Yo no la generé, eso es problema de sus manes. Perfecto, listo. Vamos entonces con una canción que es un cover. La versión original la hizo su autor, el gran Aldemaro Romero, tremendo compositor venezolano. Y esta versión fue hecha en el 90 y la hicieron a ritmo de nuevo flamenco Aurora y Antonio Carmona. Esta versión es del álbum Besos de Caramelo y esto se llama De Repente. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la de... En los originales, los dictadores y sus máximas. Cayo Julio César. Dile a tu amo que en Césare solo manda Césare y nadie más. Nicolás Maduro. Los extranjeros que nos atacan son de otro país. Me dicen ellos, soy un burro, maburro, dicen ellos. Vladimir Putin. Perdonar a los terroristas es cosa de Dios, pero mandárselos a él es cosa mía. Y la próxima semana más Cuenta Chistes. Bueno, es que esto se volvió Putin todos los días, y ahora hay unas fugas en ese famoso gasoducto que va desde el Báltico de Rusia hasta Alemania. y los expertos dicen que eso que va a frenar y que posiblemente en diciembre ya no mande más gas a Alemania y a Europa, pues parece que las fugas son intencionadas por Putin. Se le iba a decir, ¿no? Está haciendo pruebas. Entonces, esa es la primera parte. La segunda, voy corto pero muy sustancioso, es que desde que comenzó el reclutamiento, porque es que el reclutamiento es un poquito delicado porque van por la calle y empiezan a coger a la gente, y la gente con la mujer y con los hijos, y se lo llevan para ir a la guerra de Ucrania. Desde que comenzó el reclutamiento, hay 260 mil rusos que se han ido de su país. Los países que más se, a los que más se van, que desertan de su país porque los van a agarrar en una guerra que ellos pues piensan que no se merecen. Curiosamente está Finlandia, que está muy cerca de Rusia. Y el segundo país que ha recibido mucha gente es Georgia. Entonces, ¿qué ha pasado? Putin, el superdictador, el super grande de los dictadores, ha decidido cerrar todas las fronteras de Rusia para que ninguna persona apta para la guerra, así sea reservista, pueda salir del país. La situación está muy bonita. Guardala los terrenos. Usted me deja complementarle algo de esa situación del asunto del reclutamiento de personas. En Rusia, hace pocas horas, de hecho, se dio y se ha vuelto viral las imágenes de un hombre que está en una estación de bus en Rusia y te dice, no, es que yo no me voy a ir a la guerra, yo no me pienso ir a la guerra. Coge una botella con un líquido y se prende fuego. ¿Qué? El tipo se prendió fuego, está muy grave. Lograron apagar las llamas. Pero el hombre tiene quemaduras en el 80% de su cuerpo, porque dijo, prefiero morir antes que irme a la guerra de Ucrania. No, no voy a ir allá. Y se prendió fuego. Y el video se ha hecho pues muy, muy viral en internet. Bueno, ¿quién tiene dictadores? Yo tengo. No, pobre Mónica, es que no alcanzó como a balbucear. Dele, Nico. No, es muy breve. Alcanzó a decir... Pero, no, sí. No, yo tengo, es que eso es de velocidad, eso es como el que compra razón. La lotería. Yo tengo una muy breve, en realidad, y es que Ferdinando Marcos Jr. Y perdón, es que... ¿Qué le pasó? Una inflamación, ¿sabes? Sí, terrible, sonó un poco raro, la verdad. El papá de Ferdinando era otra joya, ¿no? Ese era un ampón. Y la esposa, ni hablar. Acreditadísimo ampón, el papá del actual presidente de Filipinas. Bueno, pues Ferdinando Marcos, para no ser menor al legado de Rodrigo Duterte y para no ser menor al legado... Que la hija es la vicepresidente, ¿no? Claro, obvio, porque es que ahí se reparten el poder, pero perfectamente. Bueno, el hombre dijo, hay muchos chinos en Filipinas. Están trabajando más o menos... ¿Chinos de niños o chinos de la China? De los dos. Pero sobre todo fue ciudadanos chinos. ¡Mal chiste! Sí. Exacto. Y... Pero flojo, ese es el segundo, el mío fue el tercero. El man dijo, Marcos dice, ¿sabe qué? Ya tenemos detectados 40 mil ciudadanos chinos que están trabajando en casinos virtuales aquí en Filipinas. En próximas horas vamos a entrar a las casas donde ya están ubicados y los vamos a deportar, que esa plaga se vaya de aquí. Recordemos la colección de zapatos que en el 86 le cogieron a la mamá de Ferdinando cuando era... Primera dama de Filipinas, creo que eran 1000 pares. Cuando, no, creo que eran más, cuando 5.500, sí. Creo que eran. 5.000 tengo yo, es que hay que subirle. Y el filipino promedio en esa época no tenía con qué comprarse un par. No tengo que comer. Y duraron 20 años en el poder ella y Ferdinando papá. Y Nelda Marcos era la mamá. Bueno, óyeme, Mónica, ¿señor? ¿De tu balbuceo queda alguna línea, alguna frase? Sí, quería hablar como de Daniel Ortega y como una actualización un poco de lo que está pasando en Nicaragua contra la Iglesia Católica. Y es que esta semana, pues ya sabemos que el presidente de Nicaragua está con toda en contra de la Iglesia Católica Evangélica y detuvo a un obispo, a 4 sacerdotes, a 2 seminaristas. Pero esta semana, digamos que esto sigue escalando y se vuelve un poco más grave porque se prohibió la procesión de San Miguel Arcángel y de San Jerónimo. Y esto para los católicos es súper importante, así que este dictador sigue siendo de las suyas contra la religión. Perfecto. Bueno, vamos a leer el tema del día. A la pregunta, Nicolás. ¿Cuándo te dio vergüenza ajena salir con alguien? ¿Qué pasó? Bueno, pues vamos a leer un par de tweets. Jimmy Montealegre. ¿Qué dice Jimmy? Bueno, no lo va a leer. Es político. Tatareto, salir con mi jefe. Cada vez que tomaba trago, se le mojaba la canoa. Hola, Nico. No, tampoco lo leo. Es que va a leer solo el tema del día. No, pero que van a preguntar de qué se siente con el álbum de Mundial sin Jamaica. No, pues no. Una vez me dio muchísima vergüenza salir con una chica a la cual invité a salir. Y llegó con sandalias y una ropa bastante llamativa. Después de eso llegué a mi trabajo de sorpresa a esperarme a la salida. O llamaba a la extensión, me hacía ver ridículo con su forma de hablar. Bueno. Me dio vergüenza ir a Coveñas con un vecino mío porque se mareaba en los paseos. ¿Cómo se marean los paseos? Que falta de calle, 5-8. Bueno, yo no me puedo montar en un barco. Yo no, me mareo. ¿Se marea? ¿En serio? ¿Le da duro? No. Yo no me puedo montar en un helicóptero. Y lo más chistoso, y lo más chistoso es que pago el viaje. Entonces dije, ya no me mareo. Pues usted paga por marearse. ¿Pagar para marearse? Sí. Listo, vamos con música, Emilio. Listo, vamos ahora con la Little River Band, banda australiana, y esta canción de su álbum Sleeper Catcher del 78. Esto fue número 3 en los Hot 100 de Billboard, canción sota. Buenísimo. Reminiscing. En los originales, gente bien preparada. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Una luz, pues hombre, se despegó del monte Manaslu. Manaslu queda en el Himalaya. Está en los 14 montes más altos del mundo. El monte Manaslu tiene de altura hasta su cima 8.163 metros. Pero el problema es que iban en el campamento 4. A menos de 7.000, se preparaban para salir. Los Sherpas salieron a organizar el equipo de la gente. Generalmente son contratados los Sherpas que son nativos del Himalaya, de Nepal, pues para subir a ricachones que pagan 70.000, 80.000 dólares por ir y subir y bajar. Y bueno, se vino una avalancha tenebrosa y mató a 2 Sherpas. Y eso pasa mucho, pero la noticia es peor porque hay una gringa desaparecida. Y la gringa es de la altísima sociedad de Martha's Vineyard, de donde vienen los Kennedy. Y bueno, ¿qué pasó? Pues que ella se cayó en una grieta. El novio vio cómo se caía de una manera espeluznante y se mató. El novio no le pasó nada. Pero la gente está completamente compungida porque no encuentran el cadáver de esta muchacha. Una chica atractiva, una chica que tenía la vida y el dinero por delante. Muchas gracias. Mire. A ver, María Juliana, que te noto que no has podido hablar, te tienen muy relegada. ¿Te pareció? ¿No me parece? Sí, a mí me parece. No, a mí no, pero mira... Ha habido muchos conciertos recientemente en Latinoamérica, grandes conciertos. Pues estuvo Coldplay, Dua Lipa, Maná, Miley Cyrus, etc. Pero hay un hecho bastante particular que me parece un poquito grotesco incluso, pero pues indudablemente es gente bien preparada, y es de un grupo de amigos mexicanos que se fueron a ver el concierto de Dua Lipa el pasado 21 de septiembre en el Foro del Sol. Y ellos madrugaron mucho, hicieron mucha fila para poder estar muy adelante en el concierto, como para estar en el lugar donde querían estar. Y decidieron que tenían que hacer algo para no tenerse que mover en ningún momento, para no tener que ir ni siquiera al baño. Okay. Pues estamos hablando de chicos de 18, 19, claro. 20 años. O sea, fans de corazón. Que decidieron usar pañales durante todo el día. Oh my God. Y durante el concierto, para no tener que moverse de su lugar durante todo el concierto de Dua Lipa. Ya después hicieron pues un video en TikTok, obviamente lo registraron en redes sociales, compraron la compra de los pañales y bueno, se volvió viral. Y por eso se supo. Óyeme, pero pues iban preparados también para que no fuera solamente esa cosa fácil de nuestros cuerpos. Yo creo que era solamente lo fácil, lo otro creo que sí más complicado. O se les podría quemar un poco la cola. Sí, ¿ah? No. Sí, claro. No creo que solo era para... La pañalitis es... Sí, no, ¿qué? Una pañalitis no. No, y el olor no. Pero no era para eso. Bueno, un minuto, estamos patrocinados. Sí, por favor. Bueno, pero pues como iban tan preparados, uno nunca sabe... Si le sienta mal algo, ¿era en un concierto en México? En México, sí. En el Foro Sol. Unos taquitos ahí, de pronto los cogen mal parados y estamos muy complicados. Mónica. Bien preparada, Gwyneth Paltrow, que posó desnuda como una diosa dorada, celebrando sus 50 años. Esta ganadora del Oscar, pues, no le teme al paso del tiempo y dijo que ella aceptaba su cuerpo y, pues, es que se ve espectacular, ¿cómo no lo va a aceptar? Y que no una se... Una consulta antes, señora, de que continúes. Señor. Es una... ¿Desnudez frontal? ¿Se le ve todos sus genitales? Sí, digamos que tiene la pierna izquierda un poco subida para que no se le vean sus genitales, y con la mano derecha se tapa, las, según Nicolás, las tetas, según yo, sus boobies. Entonces digamos que no se le ve, no se le ven los pezones. Pero es que los boobies sí te solicitaría que no hagas eso. Bueno, son en sus tetas, pero no tan vulgares. Di algo, es que los boobies es más feo que senos. Sí, no. ¿Para qué revista fue? ¿En serio? Bueno, el busto. Sí, yo pienso, me dicen los busto pechos. Y yo pienso como en una... El bubis y el pompis, o sea, exacto. Después de eso uno... Pero bubis me agarra. Gusta, bubis sí, no, no me molesta. Entre las chicas decimos bubis, pero ¿para yo... ¿Para qué revista fue? Hago lo que ustedes me digan. Los pechos. Lindos pechos. No, es que lo de Nicolás me parece que no es todavía reconocido en radio, pero tienes una cantidad de sinónimos, pero el de bubis sí... Eso va con pompis. Y esas dos cosas juntas. Son pompisistas. Esas cosas juntas son supremamente delicadas. No solo para Nicolás. Ahí entro yo en defensa del idioma, pues. Bueno, está bien. El caso es que ya una vez que hemos entendido que está desnuda. Pues ella se posó para el fotógrafo Andrew Yee, que estuvo a cargo de la producción. La pintaron de dorado totalmente, por eso se llama Diosa Dorada, y va a estar publicado en su página Whoop, que es como su proyecto hoy en día, en donde habla de productos saludables, y bueno, ya tiene ahí como un tema montado sobre eso. Y el New York Times, al parecer también, con su marca, pues le quiere como comprar esas fotos. Entonces puede ser que las veamos públicas. Seguro las vamos a ver en sus redes sociales. De hecho, las pueden buscar Diosa Dorada Gwyneth Paltrow y se van a dar cuenta el embronón que es Gwyneth Paltrow con 50 años. Sí, yo la única crítica, no a ti, sino a Gwyneth, que le hago, es que no escriban que sale desnuda. Pierna cruzada, con los brazos se tapa los pechos. Pero está desnuda. No se le ve la cola. Sí, y fuera de eso está pintada de dorado para que no se vea más. Hombre, ponte seria. Sale vestida de dorado. Eso es lo que yo veo. Yo veo eso. Bueno, pero es un tema personal, Nico. ¿Usted tiene alguna opinión de esa desnudez? Es que está con pintura dorada. Sí, con pintura dorada. O sea, es como si fuera... Fuera de que no se le ve nada, se pinta de dorado. En el video de Give It Away. Exacto. Algo así. Es algo así, exacto. No, pero si está desnuda, pues no tiene ni taparrabos ni nada. O sea, les digo, está desnuda. Pero es una desnuda que no se le ve nada. Pero tiene pintura, eso hace que no esté desnuda por completo. No, porque son polvos, son polvitos dorados. No, no, polvos dorados. No, pero esto sí es pintura, eso no parece polvo. Ahí dice que es como polvos metálicos. Que eso, además, eso no puede durar mucho tiempo en el sale vestida. Vestida de gala de dorado. Bueno, ahora ella. De vestido largo. Se quiso inspirar en Goldfinger, la película de James Bond. Por eso. Polémico. Y por eso se llama Goldfinger Sucesión Fotográfica. Sí, lo más poco original que he oído en toda mi vida. Pero te repito, claro, es que no es culpa tuya, no la defiendas. No es lo que yo pienso. La sesión fotográfica. Exacto. Es que ustedes están atacándome como si yo fuera. Atacar a Mónica, no, Monino, a Mónica. Un amigo mío, no le peguen al mensajero. Yo estoy contando el cuento. Yo les estoy contando el cuento. Exactamente, uno cuenta la vaina. Pero yo estoy totalmente en desacuerdo que digan que es un desnudo. Me da pena. Más adelante les voy a hablar de una mujer que sí realmente no sale desnuda, pero eso sí es una belleza. O sea, eso es ancestral. Bueno, ¿en qué vamos? No, ya volvemos, no se muevan. Vamos a continuar ahora con Lady Antebellum y una canción que fue lanzada en el 2010. Alan Parsons alguna vez dijo que a él le parecía que el coro de esta canción fue sacado del de Eye in the Sky. Esto fue número 2 en los Hot 100 de Billboard y se llama así, Need You Now. Bueno, acaba de salir un nuevo Photoshop shout de una nueva sesión de fotos de una chica que me fascina, es una danesa. Hombre, y se muestra muy confidente y para mí esto es realmente más desnudez que salir pintada de dorado. Y sale una ropa interior transparente y bueno, es como la imagen de Coco de Mer, que es una colección nueva que hace parte de todos esos productos que ella le fascina ponerse. Ella modela hace mucho tiempo la ropa interior de Christian Dior, pero ha admitido pues que su preferencia son la ropa de algodón, pero le pagan. Y esta mujer con un cuerpo fenomenal reveló un brasier provocativo, labios rojos, unas candongas, me acuerdo de esa palabra tan bella, doradas, y un G-string, que es eso delgadito que por detrás se ven y se exponen todas las nalgas. Hombre, esta chica realmente es un espectáculo, hace mucho tiempo no la veía. Y tiene unos estiletos de 8 centímetros divinos con sus uñas rojas. Bueno, básicamente le falta poner boca discotequera. Y ahí cae uno como un perfecto semoviente. ¿Qué edad tiene esta modelo hoy en día? La chica, no mire ni Orlando Pilas porque hay mucha trampita. La chica se llama Helena Christensen. Solo acepto la edad exacta, no aproximo. Y peluqueo por arriba y por abajo. Ay, no sale el mensaje. Ya. Tranquila. Hasta ahora estoy prendiendo. No, pero no era que no te entrara, sino que no me salía a mí. Ah, gravísimo. Sí, gravísimo. Es que no te debió salir. Menos uno para María Juliana Correa. En los originales. Orlando, te salvaste, ¿no? Te salvaste. Corrected them, sir. Les quiero acabar el repaso y las invito a las chicas a que vean a esta mujer y me digan. ¿Cómo se llama? No, ahorita, ¿por qué no esperamos a que todo el mundo hable? Eso es como la gente que come y se va. No hay que esperar que la mesa se pare. Bueno, dale. Mónica Martínez, 50, Orlando, 31 y Nicolás, 55. No hay méritos para castigar a los demás. Orlando lo hubiera castigado, por supuesto, con un punto, pero María Juliana le salvó la vida. Elena con H, Christensen tiene 53 años. Wow. Y les pido el favor que miren la foto de la imagen de Coco de Mer Icons Collection. Y ahí sí vemos realmente una mujer que se compromete con esta otra niña. Y no podemos comparar esas dos bellezas. Una es Shakespeare enamorada, la otra es una hembra. Muchas gracias. Bueno, tranquilo, hombre. ¿Cómo va el repaso, María Juliana? Bueno, Orlando tiene menos 30 puntos, Mónica menos 25, yo menos 21, Nicolás están ceros. Ahí les recomiendo, niñas, que miren cómo deben llegar a esa edad, no, 53 tranquilo. Años. Que no, una lencería es que divina, pero yo no la veo desnuda. ¿Y la ella no? Divina. Pero es más desnudo salir así que salir con las patas cruzadas, con las manos entrecruzadas y pintada de dorado. No, esto no muestra más. Desnuda. Me muero de la pena. Pues claro que no es desnuda, pero estoy dando un ejemplo de que muestra más que Gwyneth Paltrow, Nicolás. Miren. Sería espectacular. No, amo. Ahora, me da pena con ustedes, pero si eso es feo. No, pues, espectacular. O sea, yo creo que Gwyneth y ella no se pueden sentar en la misma mesa. Y sobre todo porque es que Gwyneth deja todo un tao de dorado, de sobre esa pintura, sí, se tira todos los pero platos, ella no, el mantel. Ellas no caben en el mismo salón. No, en el mismo pueblo no pueden vivir en el mismo pueblo. No caben. Si el pueblo lo miden por belleza, no pueden entrar al tiempo. Además, esta chica le debe llevar a Gwyneth por ahí unos 20 centímetros. Bueno, sí, claro. Eso es más bueno, sí. Yo no estoy en contra de la altura, Emilio. Ya quisiera uno. Tener la altura de María Juliana Correa. Muchas gracias. Buah. Bueno, despedimos, ¿no? Hombre, qué cara. Yo les recomiendo que desde ya busquen la fórmula para llegar a esa edad. Así, 5-3. Pues es que tengo otra foto cuando en el del año 92, me gustaría que las miraran y se ve más bonita ahora, pueden creerlo. Bueno, era linda siempre, danesa, y era muy gutural y le gustaba solo empelotarse, ropa interior, bueno, matices, velos, uy, vaporosidades. Ella se empelotó en Playboy divina. Albert Gou, pena ajena, se da cuando mi tío Próculo, que es el de la marmaja, nos invita a echar piquete porque le agrada en público hartar un sorbo de cerveza, jugar con las cajas para saber la comida y que le quede en la tarasca. Le presenté dos chicas a mi primo para salir a rumbear, pero antes ellas pidieron algo para picar y lo pagaron. 28 alitas de pollo con papas fritas. Pero iban con tutti. No sirvieron. Mi primo me hizo quedar como un cu. El tragón se mandó 18 alitas y las papas. Solo lo quedamos mirando. Se tiró la noche. Alguna vez fuimos con mi abuelita a Cartagena. Le dio ganas de hacer del 2 y como no había baño cerca, pues ya se quitó el vestido de baño delante de todo el mundo y hizo su 2. Recogió y lo echó en el mar. ¡Qué vergüenza! Sacó una pala, lo echó en una bolsa y lo tiró al mar. Creo que sin bolsa, que es más fuerte. Sí, claro. 5-4. Gwyneth Paltrow lo que hizo se llama body art. Manda uno ya. La desnudez de Gwyneth Paltrow es tan real como el día que vendió velas que supuestamente al quemarse olían a su feminidad. Sí, exacto. Pero resultó que olían a una esencia que se aplicaba en su rayo, su rayo de luz. Porque bueno. Es que dice otra. Estafadora es lo que es. Dólar. 4,556. Muy barato. Subió 60 pesitos. Muy barato está. Óigame, está barato, brother. 4,600. Está regalado, es el momento. Tenía una amiga con la cual salía a rumbear. Ella tiene la misma copa de Sofía Vergara. Sí. Pero me daba penita que todo el tiempo se las acomodaba y mis amigos se las iban era mirando. Saludos. Me dio pena ajena, me sentí mal como ver a una muchacha. Se le salía de la blusa parte de uno de los senos. No. al corre por los vagones del Transmilenio durante mi viaje, dije en silencio, medítelo al ver otras, que la moda es hacer objeción al brasier. Salimos de paseo a Melgar con toda la familia, incluyendo primos, tíos, abuelos, mala idea, mis tíos regateando hotel para Melgar. Casi se acaba el día y sin hotel, luego salen mis primas modelando esas pintas estilo barrio Santa Fe. No. Mi abuelo con saco cuello y en ese calor, qué vergüenza. Uf. Estamos con mi esposo oyendo los originales y ella jugada de la risa porque yo soy el que en las reuniones y fiestas sorbe la sopa, el que se saca los mocos con el meñique, que habla duro y saludo efusivo, el que repite plato y se emborracha primero. Yo soy el de esconder, no tan hijo. Bueno, 5-8. Bueno. Seguimos. ¿Para cuándo? Salir con mi jefe. No, listo, ahí vamos. Creo que el tema está funcionando. Recordémoslo otra vez, Nicolás, por favor. Sí. ¿Cuándo te dio vergüenza ajena salir con alguien? ¿Qué pasó? ¡Sí! ¡Sí, perdón. Sí, sí! Sí, sí, sí, sí. No se muevan, ya volvemos. Bueno, hablemos de mascotas. ¿Quién tiene mascotas? ¿Tú tienes, Moni? Sí, sí, claro. Por favor. Bueno, pues yo les quiero contar hoy por qué los perros se lamen las patas. Y todos creemos que es normal, porque los que tenemos perros, pues siempre vemos que ellos en cualquier momento se despiertan, se lamen sus patas, sí. Se acuestan, se lamen sus patas, llegan del parque, se lamen las patas, terminan de comer, se lamen las patas. O sea, así tú les limpies, de hecho, cuando sí. Uno va al parque con ellos y tú les limpias la tierra más y lamen, todo lo que si sea. Le limpias. Chin, chin, chin, y tienen lamen. Un olor particular. Para mí el olor es como de fósforo. Para mí es como a tostacos. Exacto. Pero para cuando son bebés es como maíz tostado. ¿Sí ves? Sí. Cada uno tiene como una interpretación del olor. Pues bueno, cuando el lamido se hace frecuente y se centra en una o más patas, es posible que esto indique la presencia de un problema que puede ser físico o psicológico. Esto lo asegura un portal muy chévere de animales que se llama Experto Animal. Uh-huh. En esos casos, la recomendación de los expertos es acudir al veterinario, obvio, para que digan qué es. Pero también dice que normalmente cuando ellos se lamen sus patitas, no, digamos, no sin parar, no obsesivamente, es porque ellos encuentran, cuando de pronto van en la calle, alguna espinillita clavada, una astillita, como que ellos mismos se hacen la sanación. Sí, una piedrita. Se curan a partir de, exacto, de su saliva. De su saliva. Es súper importante que igual los dejemos hacer para que ellos puedan sanarse. Y también dice que otra de las razones es que muchas veces les da dermatitis atópica. Es como una reacción alérgica que les desencadena picazón y lo que lleva a que el perrito todo el tiempo se esté rasqueando o lamiendo, y que no solamente sean las patas, sino también en diferentes partes del cuerpo. Sí, porque uno a veces los ve como que se encarnizan en ciertos lugares de su propio cuerpo, como a morderse, ¿no? Sí, ¿has visto? Sí, como sí, a echarse uña. Claro, primero se están... Dientes, digo yo, sí. Ahí se están limpiando y se están sanando de algo que pasó en la calle, pero cuando ya es muy constante, se pueden armar quistes interdigitales, es decir, que ellos pueden presentar reacciones inflamatorias que se ven en los deditos de sus patas, que parecen como un bulto. Sí. Y en algunos casos estos se abren y pues pueden expulsar contenido infeccioso, así que esto puede ser una lesión, pues porque claro, es que pensando en ellos, ellos no tienen zapatos, no tienen medias, y cuando por ejemplo uno va, corre con ellos en el asfalto y está haciendo sol, ellos se les queman sus patitas. Claro, porque está muy caliente el asfalto. Exactamente. Exacto, eso sí es verdad. Ellos, y si no están acostumbrados a salir mucho, tienen los pies muy delicados. Claro, y se resecan mucho, entonces ellos, como dices tú, en medio de su inteligencia, pues lo que hacen es protegerse, pero cuando ya se les vuelve una obsesión, toca ir al dermatólogo y comprarles una crema pues que les ayude a hidratar un poco ahí. Y otro puede ser la ansiedad, porque hay muchos perros ansiosos que encuentran alivio lamiéndose excesivamente. Y las ansiedades pueden variar desde aquellas que... pues tienen como TOC, ¿no? Como que se lamen y se lamen y se lamen. Yo tenía un perrito que todo el tiempo iba detrás de su cola. Entonces uno lo veía caminando y la perseguía. Pero pobre por él también, porque él vivía angustiado. Y nosotros también, obviamente. Pero debía plata o alguna cosa. No, pues no sé, me tocó poner la inyección. El caso es que esta es la manera de relajarse y calmarse. Cuando ellos se lamen sus patas y tienen ansiedad, bajan la ansiedad y se relajan y se calman. Y también esto evita que se enrojezcan o que se hinchen. Así que si usted ve que esto lo hace normalmente, déjelo. Permítale al perro aliviarse, permítale al perro protegerse, porque lamerse las patas, digamos, si no es obsesivo, es normal. Pero el ex empleado de la CIA y ex analista de Seguridad Nacional, Edward Snowden, hombre, recibió de parte de Putin un espaldarazo. Le dio la nacionalidad rusa, ya para qué, ya lo van a encanar. Hombre, qué vaina con Snowden. Pero ya ruso. No creo que ahorita sea un honor ser ruso, ¿no? Pues yo creo que le trae un poco más de dificultad, pero también. Pero lo mismo dirán de muchos países. No quiero nombrar los países para no tener conflictos. Para no sufrir alguna clase de susceptibilidades. Susceptibilidades, exacto. El segundo arepaso mío, para que se van preparando y si quieren, pues abandonen el programa, que ya hicieron una nota estupenda. Es sobre Kipchoge, otra vez sobre la maratón de Berlín. Sí. Pero es que los veo muy fritanga. Bueno. Pero yo sé que alguien gana. Bueno, Juli, ¿qué más? ¿Bien? Todo bien, Jaime, todo bien. Por acá con un poquito de gripa, pero nada grave. Pero no te nos vas a enfermar. Acá a mí me preocupa mucho cuando empiezas con esas pequeñas cosillas. No, estoy así desde ayer. Eso termina muy mal. Nico me ha dicho pilas con María Juliana. Nico no se me acerca. No, yo le dije no. Fuera de así mis. Que no me deja entrar a la cabina. De mis predios. Me puse un disfraz de apicultor, así como si fuera a recoger abejas. No, es que a mí me preocupa cuando María Juliana dice esa frase. Eso no termina excelente, hermano. Eso no, pero yo le deseo mucho. Nord Stream es el nombre del gasoducto. Sí. Oiga, Fiona le hizo dañito a Dominicana, ¿no? A República Dominicana. ¿Cómo así? ¿Por qué? No, pues vale $1,000 millones de dólares los daños. Debe costar. ¿En eso allá? Sí. Y van a hacer una maratón en Nueva York el viernes para recolectar fondos. Fondos, claro. Uy. Sí, sí, sí. Pero sí, ¿y dónde pegó fuerte, digamos, el Fiona? En es que ahorita hay otro, hermano. En Santo Domingo. Hay otro que ya pasó por La Habana. Plata generalmente sufre mucho, he visto. Déjelos. Es que usted le gusta el dolor ajeno, ¿sabe? Yo lo estaba analizando. Hombre, no. Pero pues yo creo que hay que reportar también cuando esas cosas pasan. ¿Tú crees eso, amigo? Sí, hombre, yo creo que hay que reportar esas cosas. Oiga, usted sabe que yo pienso que ustedes todos están burlando de mí. ¿Por qué? Empiezo a oír cuchicheos y es la cortina de Orlando. Yo no puedo entender cómo uno en una cabina puede tener una cortina que cuchichea. Pero no suena como cuchicheando. Claro. Oye, bueno. Tranquilo. ¿Qué más les puedo decir? No, que Juancho Cardona se estrene en una miniserie. Albricias. Teníamos con Manolo y ahora Juancho. No me diga, Albricias, que descanso. Los Kardashian. No, ¿y qué van a hacer, hombre? ¿Y qué va a hacer el hombre? Yo no sé, es que cuando me lo dijeron me sentí como enfermo. Me tocó retirarme, era un corrillito, ¿no? Y dijeron, sí. ¡Pin! Y yo me corrí y no me pude recuperar, yo no sé si es envidia, yo creo que sí, hermano. Hizo mutis por el foro. Por la pinta, por el estilo y por el dinero. Entonces yo dije, no, hermanito. Hermanito. Yo no aguanté eso, María Juliana. Entonces yo me inventé que es que yo estaba enfermo. Ah. No, me puse a llorar escondido detrás de una columna. Pero yo creo que no es pura envidia. Yo creo que eso va envidia por el talento, por Sí, claro. Sí. Por la belleza también, ¿no? Y por la belleza, por la pinta, lo dije de primero. Exacto, por la pinta. Sí, claro. Juancho. Bueno, no me diga Juancho Cabas, el que hombre. Está ahorita dando duro es el que tiene, Emilio, el mismo nombre del cantante de Yes. Y es el Huracán Ian. Uh-huh. Ah, sí. ¿Cómo va la cosa por allá? Está atacando Cuba, ya pasó categoría 3. Uh-huh. Pero es que Cuba es muy larga, entonces pasa rápido. Sí. Y yo lo que creo es que esa vaina va para Estados Unidos, a la costa interior del Golfo de México. Y ahí personalmente yo creo que la situación... El problema es que esos huracanes no pueden ver casas bonitas. Eso es, para ellos es como un conflicto de intereses. Entonces les toca irse por allá a Galveston, Texas. Ellos tienen que ver una cosa un poquito más aminorada de riqueza, ¿me entienden? Sí. Y ha sido como el constante de los fenómenos naturales en el mundo. Difícilmente, y lo insiste de ustedes, verán un fenómeno natural en París, en Nueva York, en Londres. Es muy complicado verlo por allá, uh-huh. En Ciudad del Cabo, en Buenos Aires. Uh-huh. Es difícil, hermano, en Río de Janeiro, no, unas sino... vainas. No, eso toca caerle a México, que vaticinan un gran huracán muy pronto. De 9, después de todo lo que pasó. Yo no quisiera que eso pasara, porque imagínese uno sin tacos en la vida, ¿qué haría? No, por eso. Estar calcúleme. Un poquito menos enfermo del estómago, pero bien, pero estamos bien. Pero ¿verdad? Haría falta un poquito de picor, sí, también. Sí, ¿no? Claro, el picantico. Claro, qué delicia, hombre. Bueno, las muertes ya van en 100 en Irán, acuérdense lo que les dije ayer. Oiga, eso está complicado, porque yo creo que es la primera vez que hay una sublevación tan fuerte, ¿no? A partir de un... Solo mujeres cortándose sí. El pelo. Ya tengo un dato del huracán Ian en Cuba. 1 millón de personas sin electricidad. Hijo del diablo. Difícil. Y en Cuba, renovar... Es que Puerto Rico, pues digamos que Trump se portó muy mal con ellos en el anterior huracán, que los tuvo 1 año y medio sin luz. Pero a Cuba, ¿quién le ayuda? ¿A Cuba quién le ayuda? No, nadie. Es que nadie, eso sí que nadie. Es una gran pregunta. Sí, es verdad, porque ¿qué le toca a Maduro? Venezuela, Rusia, toca, China. Le toca a Maduro, le toca a nuestro presidente Petro, le toca a Putin. Pero es que Putin está muy lejos para ayudar. Se demora. O sea, les ayuda, pero se demora. Mucho. Y China aquí también en Colombia les más puede cerquita, ayudar, pero muy se lejos. Demora también un ratico. O sea, tienen que les tener toca paciencia. Mandar un misil de comida y eso es... Yo no conozco esos montajes, no, que en vez difícil. De que tenga plutonio, tiene alimentos. Exacto. No lo veo. No, bueno, no es tan fácil. Sí. Es que no me comprendo. Yo trato de ser chistoso, pero estoy pésimo hoy. Bueno, Emilio, vamos ahorita con los homenajes, pero mientras los preparamos, te recomendaría que pusieras una canción chévere. Listo, voy con un gran cantante. Bobby Caldwell llega ahora con un tema... de su álbum Soul Survivor del 95. Esto se llama I Give In. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació Angélica María, actriz y cantante mexicana, en 1944. Pues Orlando ella era protagonista de muchas novelas. Creo que ella participó en la novela Simplemente María, creo. Lo pueden confirmar, si me equivoco me pueden ir levantando. Claudio Gentile, futbolista italiano en el 53. ¡Claro! ¡Hombre! ¡Hombre! Olvidarlo, hombre. Jugó, ¿sabe que Gentile, además, a ver si, sí, él, si no estoy mal, nace en Trípoli, pero bueno, representa, creo que el papá había sido alguna clase de embajador o alguna cosa, y Gentile, en el año 82, se encarga de hacer una marca criminal sobre Diego Armando Maradona en aquella Copa del Mundo. Ese partido lo gana Italia 2-1 y Gentile le hace una persecución sobre la ley, casi que lindando la ilegalidad, cosa que sufrió Maradona también con Reina después en las eliminatorias del 85, con varios jugadores. Pero la primera gran marca personal que recibe Maradona, bueno, Goicochea en España con el Barcelona, que le fractura el tobillo, pero la primera gran marca personal yo creo que sufrió Maradona en un evento importante fue la de Claudio Gentile. Una sola pregunta, Nicolás. Sí. ¿Era un hombre gentil? Uy, pero el humor está de luto. Campeón. Bueno, ¿sabe como quién era? Para ya es que faltan que muchos homenajes. Para que la gente joven sepa por Dios. Más o menos cuál era su función en el campo. Era como un Marco Materazzi, para que hagan de cuenta con Zidane. Era el tipo que hace el trabajo sucio dentro del equipo. Muy importante, Gentile. Uy, qué jugador de fútbol. Bueno, me va a tocar medir. Me corrigen y me dicen que muchacha italiana viene a casarse. ¿Cómo así? De doña Angélica María. Ah, hombre, ¿cómo olvidarla? En un día como hoy nació Víctor Manuel. Vamos a salir de los bodrios. Eso sí me parece. Cantante y salsero puertorriqueño. Yo pienso que no es muy bueno. Hombre, yo concuerdo. Yo también. No, pero no está mal. Tienen canciones. Yo concuerdo. Canciones buenas. En el año, pues yo no sé por qué no la pusieron, pero bueno, en el año 24 nació Bud Powell. Sí. Pianista y compositor. ¿Qué vamos a oír? Pues miren, vamos a oír un tema de él. Él fue una de las figuras claves del bebop. Y vamos a oír un tema que él compuso, uno de sus standards, en una versión que fue grabada por Rolando Luna, llamadito Valdés, para la película Chico y Rita, de Fernando Trueba y Javier Mariscal. Aquí está esto que se llama Celia. En el año 1977, ¿cómo pasan los años? Nació Adriana Tono. ¡Hombre! Periodista. ¿En qué año? Presentadora, 77. ¿En qué andará? Es de mi edad. Y modelo colombiana, que además ha incursionado como cantante. Esa parte sí no me la sabía. Sí, pero sí, claro, ella cantó. Una canción, ¿no? ¿Cómo era que se llamaba la canción? No, tenía un nombre particular, era un nombre como con una grosería. ¿Sí? ¿En sí, serio? Después les digo, ay, era, o no sé, o era... Bueno, pero no es un momento destacado del mundo. En un día como hoy nació Avril Lavigne, no la puse, me da jartera, en 1984. Hombre, sí, no es tan buena. Y en un día como hoy nació Olga Pushkova, tenista rusa, maravillosa. Hombre, ¿cómo olvidarla? Bueno, en un día como hoy, hombre... Nació Lorenzo Giovanotti, que claro. En el año 66 con Sergio Méndez, ¿es con Sergio? Sí, sí, sí es, ¿no? Con Sergio. Es bueno, con Sergio, ¿qué vamos a poner? Esto se llama Punto. Pasa con esta nota. Nació Francesco Totti. ¡Hombre! 1976. ¿Cómo olvidarlo? Le hicieron oferta del Real Madrid. Los que necesiten ir al baño pueden ir. Por favor, gracias. Sin ningún misterio. Le hicieron oferta del Real Madrid en su momento a Totti para que se fuera allá y él dijo: no, mi vida solamente pertenece a un color, al color granate. Y jugó toda la vida en la Roma. Jugador extraordinario que fue campeón además de liga con la Roma, que no es un equipo tan acostumbrado a celebrar vueltas olímpicas en la Serie A. Eso estaba más destinado para el Milan, para el Inter, en fin, pero Totti es uno de esos pocos ejemplos, de los últimos ejemplos de un hombre que juega solamente para un club en su historia. En el año 1917, extraordinario jugador. Y por supuesto para Nicolás, mucho menos importante, sí. El gran pintor impresionista Edgar Degas. Hombre, ¿cómo olvidarlo? Falleció en 1917. Nació también Una O'Neill, la esposa británica de Charlie Chaplin. En un día como hoy también nació Wilton Felder, sí. Que fue uno de los mejores músicos de su historia en el año 2015. E hizo parte de un grupo legendario que se llama The Crusaders. Sí, como bien lo dijiste, un día como él fallece este hombre que fue el saxofonista de The Crusaders. Y vamos a recordar este tema del álbum Images del 78. Esto se llama Merry Go Round. Un día como hoy, hombre, nació uno de los políticos y presidentes más importantes de Colombia, para muchos uno de los mejores. ¿Quién? Pero pues Carlos Lleras Restrepo murió en 1994 hoy y nació en 1908. Para la gente que no conoce bien su obra como presidente y estadista, lo más destacado que hizo fue mandar en toque de queda a todo el mundo cuando le estaban ganando las elecciones a Misael Pastrana, y de pronto se apagó la luz. Iba ganando el general Gustavo Rojas. Sí. Le recuerdo a Nicolás que es el abuelo de Samuel Moreno Rojas. Correcto. Y de pronto se prendió la luz al otro día y Pastrana era presidente de Colombia. Sí. De ahí se fundó el M-19. La NAPO. Porque ese 19 de abril, ese 19 de abril, la NAPO y el M-19 también. Claro, la NAPO era el partido y después se forma el M-19 como una reacción. Ese 19 de abril dicen que le robaron las elecciones al generalísimo Gustavo Rojas Pinilla. Después de él hubiera sido presidenta de Colombia María Eugenia Rojas. No sé, algo pasó. Se lanzó a la alcaldía. En el camino al cielo. Se lanzó a la alcaldía y le fue mal en su momento. La alcaldía del 88, fíjese, mire lo curioso, ahora que usted dice, ¿sabe quién ganó esa alcaldía cuando se lanzó María Eugenia Rojas? Andrés Pastrana. Bueno, me soplan que Angélica María fue bautizada por Carlos Pinzón como la novia de la nueva ola en 1960. No me diga Carlitos Pinzón Moncaleano, hombre. Bueno, vámonos, por favor, con el último homenaje de hoy, Emilio, que es una banda canadiense que pues hizo muy buen rock para los americanos y logró buenos temas. ¿Con cuál vamos? Bueno, un día como hoy nace en 1943 Randy Bachman, que perteneció a dos bandas, a The Guess Who, sí. Y después Bachman Turner Overdrive. De esa banda vamos a oír esto que se llama You Ain't Seen Nothing. Bueno, personas que hacen las cosas bien, pues esta mujer que me parece muy linda, que se llama Margot Robbie, la australiana de 32 años. Divina. Hombre, que hizo el papel de Isabel I en Mary Queen of Scots en 2018, dio una elegantísima impresión en su última aparición en la premier de una película suya en Londres, en el West End. No sé si una premier o una obra de teatro. Hizo una adaptación digital de Andrew Lloyd Webber y bueno, se vistió de Celine de negro porque siguen haciéndole homenaje a nuestra querida reina, estiletos, tacones altos, y estuvo con los miembros de su nuevo proyecto, una película que se llama Amsterdam, con Taylor Swift, Christian Bale, Rami Malek y Andrea Riseborough. Todos vestidos de negro en una premiere impresionante sobre la película que cuenta la historia de tres amigos que presencian un asesinato en los años 30 en Nueva York y está basada en parte con una historia verdadera. Aparte del elenco que les dije, ella, Margot Robbie, linda, Christian Bale, Taylor Swift, Rami Malek, aparecen también Robert De Niro y Chris Rock. Sí. Hay que verlo. Es buen combo, ¿no? El 7 de octubre. Película de un gran director, de David O. Russell, que fue el que hizo American Hustle y Silver Linings Playbook. Estamos pidiendo cupo a ver si podemos llevar a dos o tres personas de los originales al Hotel Ritz de Londres para que cubran el evento y nos paguen unos tiquetes en primera clase en British Airways. Me gusta. Tomados desde la ciudad de Nueva York para que descansen tres o cuatro días en la Gran Manzana. Somos gente que hace las cosas bien. Nicolás. Bueno, mire, cosas que funcionan bien, y es la aparente relación que están teniendo Brad Pitt y Emily Ratajkowski. Imagínense. Tenía la misma nota, Nico, y te iba a decir que ¿no tienes el corazón muy, muy partido? Pues, ¿pero qué le puedo hacer? Como ella, Alejandro Sanz. Ella nunca se iba a fijar en mí. Es verdad. No sabe lo que se pierde. Pero porque como que el asunto, bueno, ya se divorció hace poco, Emily Ratajkowski. Porque le pusieron cacho. Sí, él, exactamente. Y él también. Sí. Ah, él hace rato, en el 2016. Exacto, se separó Angelina Jolie. O sea que los ambos son ávidos de deseo. Están solteros. Claro, entonces parece que se han visto. Y ellos van a hacer una cosa bien. Sí. Un bebé. Síganle. Ah, un bebé. Un bebé. Bueno, es que además como que el ambiente cercano a Emily Ratajkowski, pues le empezaron a preguntar, bueno, ¿y ella qué decía de Brad Pitt antes? Entonces digo, no, pues que a ella siempre le pareció un tipo muy guapo. Entonces, pues, ¿qué tiene que perder si sale con un tipo que le ha parecido toda la vida guapo? Bueno, tienes mucho que perder, Emily. Pero él se está esforzando un poco, pero vamos a ver cuánto aguanta. Exacto, vamos a ver cuánto dura eso, pero pues... cosas, él se está forzando cosas, porque cosas que funcionan. Es muy, muy exigente en su belleza. Bueno, pero cosas que funcionan bien por ahora, ese romance. Claro, como que tienen un informante entre el círculo de amigos. Vamos ahora a continuar con Sophia Lis-Bextor y una canción de su álbum Read My Lips. Esto fue número 3 en el Reino Unido, se llama Get. Bueno, el arepaso tiene que ver con nuestro supermaratonista y la maratón de Berlín, que se inventó un hombre que era un panadero, Horst Milde. En el año 74 dijo, hombre, yo quiero hacer lo mismo que hacen en Boston y en Nueva York. Y fundó esta carrera, que es la mítica distancia de 42 kilómetros, 195 metros. Eran los años en que arrancaba la fiebre del fooding. Berlín mostró sus cualidades para hacer un circuito perfecto. Son muchas las razones por las cuales en Berlín se han roto la mayoría de las marcas mundiales. Pues hombre, es porque el circuito es muy plano. El circuito está a 32 metros del nivel del mar y el circuito da muy buenos premios. La primera persona que hizo una un gran impulso fue la alemana Vilsen Legdek. ¿Quién, que perdón? Detuvo el crono en 2 horas 34 para la maratón. Tuvieron que pasar mucho más de 20 años para que un brasilero da Costa con 2 horas 06 hiciera un récord en el suelo berlinés mundial. Y ahí han pasado. ¿Cuál es el secreto de Berlín? ¿Por qué se corre tan rápido y tan lindo? La respuesta está en una suma de factores que combinan clima. En septiembre el clima es estupendo. Ausencia de latitud sobre el nivel del mar. Disposición del circuito. Y una inversión económica que retroalimenta el mito. Berlín escogió muy bien la fecha. 30 metros de altitud sobre el nivel del mar. Prácticamente nada. Los corredores suelen verse afectados en sus marcas por carreras a más de 800 metros. Y por ejemplo en España, en Madrid, 400 es muy alto, 600. Y lo otro es que es plana. Si uno mira la maratón de Nueva York, eso es una subidera y bajadera de puentes insoportable. La de Boston es igual. La de Tokio es complicadita. La de Ámsterdam es plana, pero pues ahí no pasa nada, es que en Ámsterdam no pasa nada, van en bicicleta. Y la de Berlín es muy interesante por su trazado. Como ustedes saben, el señor Kipchoge el día domingo batió la marca mundial con 2 horas, 1 minuto y 9 segundos. ¿Cuánta plata le pagaron a Kipchoge en dólares por ganar esa maratón? 20 segundos. Ojo, Orlando, mire las manos. No, es que Orlando no está parando bolas, entonces yo creo que alguien mire más. Tiempo se acabó. Menos uno para María Juliana. Para María Juliana Correa. ¿Mucho? $100,000. ¿Un poquito? Eso entregan en Colsanitas en la media maratón, no, de Colsanitas. Hombre. Sí, hombre, la entregan, lo entregan. Muy poquito. Corrected themselves. Sí, muy poquito. ¿Verdad? When my wife tried to prevent me from doing my duty. Nicolás Samper, 150,000, muy poquito. Mónica Martínez, 800 mil, bastante acertada. Ah, muy bien. Y Orlando Rivera puso 1 millón. La respuesta correcta es que el premio de la Maratón de Berlín son 750 mil dólares este año. Ah, muy y bien. Le dieron un bonus a Kipchoge. Aquí, no, muy bien, no, yo sé que a la apoyas mucho. Y le dieron un bollo a Kipchoge, un bono a Kipchoge. Un bono. Por romper el récord mundial de 250 mil. Lo quedó Millán, por lo cual Orlando tiene 1 punto. Muy chapó para Orlando. Orly. Recuperamos. Está perdido en el programa, pero al paso lo veo muy sólido. Sí, va bien. Bueno, no sé qué tan bien, pero. Uno en esa posición como es. Cualquier cosa es cariño. Como ahí expliqué el millón, realmente son 750, pero romper el récord es 250 barras más. Como que les dije al comienzo que la parte económica es importantísima en Berlín. Por eso va todo el mundo. ¿Cómo queda el arepaso, María Juliana? Menos 29 puntos en Orlando, menos 25 Mónica, menos 22 yo y 0 Nicolás. Pero me alegro mucho por Orlando, claro, que bajó la barrera de los 30. Sí. Me preocupa mucho que quedan. Es el Kipchoge del arepaso. Sí. Me preocupa mucho que quedan 10 arepasos. ¿Pero por qué lo preocupa? Me preocupa porque puede volver a caer a más de 30. Y va a ser el esmirreír de Nicolás todo el próximo mes. No, hombre, ni más faltaba yo. Usted no es un hombre amable con esos resultados. Usted lo saca en cara después. Sí, pero después. En el momento después, no. Usted, en otro momento. ¿Cuánto sacó el mes pasado? En otra pasadita. Exacto, pero si siento que empiezan a pasar cuentas de cobro, yo estoy listo. Aquí tengo ahorros, facturas. Despegamos, por favor. ¿Cómo va el arepaso? Ya se dijo. Ya se dijo. ¿Cómo va el programa? Yo creo que bien. ¿Por qué no leemos un poquitico a los oyentes que los tenemos olvidados en el tema de hoy? Bueno. A la pregunta, Nicolás. ¿Cuándo te dio vergüenza ajena salir con alguien? ¿Qué pasó? Sentí pena ajena cuando llevaba un servicio en mi taxi a las horas de la madrugada y la esposa del señor dijo, pare por acá. Y se bajó los calzones y empezó a orinar ahí al lado del taxi. El señor se cogió la frente apenas yo me hice el loco. No. Dios mío. Este Twitter, por si no lee el otro. Billy, joder, la canción de Granatono se llama Tiene Huevo. Exacto. ¿Ah, sí? Así se llamaba la canción, tal cual. Un día estábamos tomando en una tienda de esas de barrio. Estábamos, debo confesar que estábamos alicorados y a un amigo le pareció una idea hacer del 2 en el orinal. Más que vergüenza, fue pena con el vecino de la tienda. No, pues cómo, hombre. Fui a cubrir un evento y en el hotel por la mañana le preguntaron a mi camarógrafo cómo quería los huevos. Sí. Y él los pidió al gusto. ¡Una ternura! ¡Ay, lindo! ¡Uy, es muy bueno! ¡Ay, muy lindo! 5-8. Sí, tierno. Casi no me salen citas. Hace un par de años me salió una. Y ya para empedar un fuerte golpe de alas, se pudrió todo. No, hombre, tranquila. Llegué a la cena familiar con una amiga. El patán de mi hermano vio que las medias veladas de mi amiga se les fue un punto y dice, si ese es el ferrocarril, ¿cómo será la estación? No, hombre. Nota. Ay, hombre, 5-4. Invité a un amigo a la casa de otro. Era obligatorio por el ruido del piso no usar zapatos. Solo en medias. El hombre tenía una pecueca tremenda. Usamos un dedo pies entero y no pasaba. Le prestaron unas chanclas para que se airara esos pies. Y al final tocó botarlas. Bueno, no, pero terrible. Cuando llevé a una amiga a un buffet por el matrimonio de mi jefe, esta belleza mete su caja dental en un vaso de agua y lo limpia con el mantel delante de la familia de él. ¡Qué vergüenza! Pena ajena me da cuando mi tío Próculo. Bueno, perfecto, ahí vamos, ¿no? Sí. No, yo tengo muchas historias, pero es que quiero que los oyentes se luzcan, pero muchas. Pero puedes echar una, ¿no? No. Si ustedes cuentan una historia, yo cuento 5, pero los veo más enredados en un culto de canela. No, por eso pero nadie tiene no. nada. Jaime, eches al agua. No, para eso tenemos nuestros oyentes que no tienen problema. Mañana no tienen que presentar el programa. Bueno, tranquilo. Bueno, no, estoy súper fresco. A ver, entonces yo creo que será momento para nuestros compromisos, noticias y ya volvemos. Oiga, la Porsche está preparando su entrada a la bolsa de Frankfurt. Ellos quieren meter, pues, obviamente parte de su salud financiera a jugar en la bolsa de valores. Y en Frankfurt, pues, es una de las bolsas de valores más sólidas por ahora. Ellos han dicho, bueno, tenemos la posibilidad de convertirnos en una empresa que ya esté aprovechando ese lugar para cotizarse bien. Y tengo entendido que tienen planeados hacer proyectos tecnológicos frente a sus carros, en especial teniendo en cuenta el cambio de la posibilidad. Otra de las cosas que quieren hacer es democratizar la marca, porque dicen, nosotros somos conscientes de que mucha gente no tiene cómo comprarse un Porsche. Claro, es súper alta gama. Pues imagínate, eso no todo el mundo tiene la posibilidad, pero la gente sí va a poder tener acciones de la Porsche. Ah, está cool. Entonces, esa es la idea que tienen ellos. ¿Cuál es el cálculo que están haciendo estimativo para su entrada en bolsa? Que más o menos, ¿qué ganancias van a tener? Además, entendiendo que el Porsche, el motor de ese carro tiene un sonido especial, y cuando han hecho experimentos para hacer carros híbridos y eléctricos, han sostenido la posibilidad de que tenga el mismo sonido, pero obviamente con un carro que sea amigable, pues, para el medio ambiente. La idea es que la Porsche reciba, si abren un gran stock de acciones, reciban 19 mil millones de euros. Wow. Esa es la idea de la Porsche. Yeah. Nosotros, mientras tanto, pues le damos paso a Emilio Sánchez para que, pues, con música nos pueda brindar algo de sosiego en medio de estas cifras tan altas. Bueno, vamos con Cristina Aguilera y una canción que hizo en su álbum Liberation del 2018, un tema con la participación especial del rapero Goldlink, que esto se llama Like I... Bueno, revivamos nuestra historia y pues nosotros comenzamos una serie que me parece que fue un desatino no continuarla semanalmente, tal vez por un descuido mío. Pero quisiéramos revivirla y quisiéramos, Emilio, y creo que Nicolás nos ayudó tal vez a encontrar los artículos de Vanguardia, porque yo los arranqué juiciosamente, pero a mí a veces se me olvidaba esa vaina. Y digamos que lo que quiero dejar claridad acá es que no es lo que uno piense, sino que me parece que es una selección musical que fue hecha con algún criterio por un periódico muy respetado que es Vanguardia de Barcelona. Y quisiera poner las 12 canciones como dicen, y quisiera ir leyendo párrafo por párrafo. Es un solo articulito cuando ya hicieron todos los artículos. Nosotros ya pasamos de estas 12 canciones de Stevie Wonder, con una historia muy linda que cuentan allí, You Are the Sunshine of My Life, y de Neil Young, Heart of Gold. Sí. Hoy es la tercera canción y quiero leer como el último artículo, que dice que son las canciones que para ellos fueron las más importantes y que cumplen este año 50 años, y son de 1972, y dicen 1972 empezó mal. Es el año del Bloody Sunday en la ciudad de Derry, de la masacre de los Juegos Olímpicos y de la reelección de Nixon, que visto lo que pasó después no es precisamente para tirar cohetes. Bajo el arroyo de los Pirineos, Franco y los franquistas seguían a lo suyo, por supuesto, a su criminal manera. Aparecen un primer LP de Cecilia, que moriría en un accidente, y dos últimos de Nino Bravo, que moriría en un accidente. Sí. Y bueno, pues a solo 5 años del verano del amor, el panorama del rock ha cambiado de sesgo. Y yo sí quisiera pues que continuáramos esas historias tan bonitas que hizo Vanguardia. Nicolás, muchas gracias por su aporte. No, hombre, ni más faltaba, con mucho gusto. Y vamos a tratar con Emilio de seguir estas canciones, pues, en el orden que nos parezca, pero es una por semana. Estamos ya en octubre, entonces octubre, noviembre, diciembre, sí, serán, tocará meter, sí, son 9 meses. Son 9 canciones, son 9 semanas, porque es que hay unas semanas tan especiales en diciembre que yo no las quisiera. Es que ya pasamos 2 y con esta 3. Ah, ok, esa es la tercera. Ya 9, claro. Pero es que hay una parte del programa fin de año que yo, pues, yo sería incapaz de tocarlo. Claro, yo también, incapaz. Adelante, Emilio. Pues listo, vamos entonces con la canción de esta semana, que es Walk on the Wild Side de Lou Reed. Y les leo, voy a cambiar algunas palabras porque no todas las palabras que dice aquí se pueden decir en radio. Pero les leo un fragmento de lo que dice el periódico La Vanguardia al respecto de esta canción. Por suerte, los padres normales y corrientes de aquella época sabían ni una palabra de inglés y no sospechaban que por su casa, en forma de vinilo, danzaban transexuales, prostitutas, chaperos o ladronzuelos que se metían drogas o practicaban sexo oral, felación, por no decir una palabra del lenguaje del autor de esa canción, al que en Estados Unidos ya calificaban de poeta urbano. Pero había algo en ese sonido que lo hacía diferente a lo habitual, al rock and roll al uso. Esa batería muy de jazz, este es un aprendizaje posterior, el bajo y esa guitarra. Y cuando ya aparecía el saxo, eso era la bomba sónica, pedazo de canción. Por Lou Reed, aquí está Walk on the Wild Side. No, pues un buen regalo a American Airlines, que acaba de anunciar la compra de 20 aviones supersónicos. La gente cree que eso es mentira, pero ya acaba de comprar el aparato Overture Boom supersónico. Y lo acaba de comprar, y 20 aparatos. Pues yo no sé cuándo esté listo el avión, pero Air France está detrás de eso y también British Airways. Se sabe que la velocidad de los aparatos pues va a ser más o menos de... Espérense un minutico, es que se me fue. Es 1.7 la velocidad del sonido. Estamos hablando como de... Sí, como de 1.7, como de 2.200 kilómetros por hora. Y pues, hombre, pues son aviones de una gran velocidad y tienen una... No son para largas distancias. Básicamente es para atravesar el Atlántico. O sea, tiene una autonomía de vuelo de 8.000 kilómetros, pero ese avión no llega hasta Tokio. Me imagino porque es muy delgadito, pero me parece lindo. Se llama el Overture. ¿Cómo se llama? Un avión supersónico Overture. Okay. Obertura. Pero lindo. Y bueno, pues parece una realidad. Estaba mirando cuando entregan los primeros aviones. La verdad que tengo en el... se pone en marcha en el 2025... y los primeros pasajeros en 2029. Un gran regalo. Hay que recordar que el último regalo y único regalo de esos fue el Concorde, que terminaron sacándolo del mercado porque no era un proyecto comercial. Era otra época, hacía mucho ruido, el consumo de gasolina y el deterioro del medio ambiente, cosa que, pues yo no le echo la culpa al Concorde, la Tierra, ella está por su lado. Pues lo sacaron del mercado y finalmente, porque tuvo un estrellón tremendo donde se mataron todos saliendo de uno de los aeropuertos de París. En esa época la gente volaba de Londres a Nueva York. Digamos que es que de Londres a Nueva York es más largo que de Nueva York a Londres, pero digamos que tiempo de vuelo era 3 horas 40 minutos y de ida era 4 horas. Sí. Pero yo pienso que pagar un primerazo y pagar tiquetes de $12,000, que costaría eso en su momento, pues es una estupidez, porque los vuelos hay que disfrutarlos. Yo pienso eso. Yo prefiero un avión, si es un primerazo, que lo atiendan a uno muy bien y no pues que sea tan rápido, porque ¿para qué? Pero en este caso, yo creo que el concepto ya de la primera clase... Y todos esos lujos de antes ya se limita a un avión solamente en business todo el mundo y ya. Van rápido, les dan su buena merienda. Que no se asesoren de aerolíneas conocidas nuestras, ¿no? No, o sea, que lo hagan independientes, no, por favor. Fresco, déjenlos que ahí van haciendo sus cosas. Ese es un gran regalo. Mónica, un gran regalo. Bueno, pues el traje que usó David Bowie para uno de sus videos Ashes to Ashes se va a vender por un montón de dinero. Yo creo que ustedes lo recuerdan, que es un icónico traje espacial. Sí, claro. Y blanco. Sí, muy famoso. Uy, muy famoso. Es de 1980. Pues este será subastado junto a otras curiosidades pertenecientes a Stardust. Y esto va a ser auspiciado por Prop Store Action, quienes son los que hacen la subasta. Entonces, tal como lo dice TMC, se espera que la subasta programada para el mes de noviembre arranque en $93,000 y cierre en un sólido millón al concluir la misma. Vamos a ver qué pasa. También junto al traje de David Bowie se va a subastar la guitarra de Noel Gallagher, que también va a ser parte del ejercicio de memorabilia de este lugar, y se espera que al final de cada exhibición se logren reunir más o menos 1,7 millones de vuelta. Durante pues años la familia de David Bowie, que de hecho el jueves se va a estrenar el Moonage Dream, ¿no?, el último documental autorizado que hace Brett Morgan, que de hecho va a tener una función en Colombia, para los que son amantes de David Bowie, pues vayan y lo compren, lo va a tener Cinemark. Pues ellos siempre, la familia, han subastado con fines caritativos todas las cosas de Bowie para fundaciones contra el cáncer, porque recordemos que Bowie se murió de cáncer. Sí. Y pues esta subasta no va a ser la excepción, también va a ser para estos fines, pero van a ser solo para coleccionistas y amantes de esos objetos. Y pues yo digo, obvio, ¿quién va a pagar esa cantidad de dinero si no es realmente un coleccionista y amante de David Bowie, claro, o de Noel Gallagher? Bueno, Mónica, ¿tienes María Juliana, ¿tienes alguna notica en esta sección? No, pero tengo algo que contarte importante, te lo cuento. Todavía no. Nico, ¿tiene alguna notica importante para esta sección? Sí, el Ferrari 288 GTO Evoluzione. ¿Evoluque? Evoluzione. Ese carro, esa máquina, como te dicen en Italia, ¿sabías? Sí. Sí, máquina, sí. Es carro, sí, en italiano. Esa máquina... pues fue uno de los más extraños prototipos que hizo la Ferrari. Es el predecesor del F40, que es un modelo muy famoso que tuvo la Ferrari. Se hicieron muy pocas unidades. Y hace poco, yo estoy un poco en la onda de Moni, se hizo una subasta, porque quedan poquísimos de esos carros. Es modelo 87. Para acondicionarlo bien a la subasta, dijeron, vamos a meterle 133 mil euros, okay, para dejarlo ya súper bien y tal. Y apareció un comprador que dijo, ¿saben qué? Yo les doy esta plata y me lo llevo. Listo. ¿Nadie más ofreció plata? No. Ah, listo. Bueno. El hombre lo llevó. ¿Saben cuánto pagaron por ese Ferrari 288 GTO Evoluzione? 4 millones de euros. No, qué cantidad. ¿Cómo así? 1987. O sea, usted en la jugada, pero está lejos de participar en esas cosas. No, yo, o sea, no levanto... Él está enterado de todas las subastas, pero... En esa subasta no levanto un dedo. Pero de lejos, es que usted dijo, no. Es que yo soy muy... soy como muy familiar con esta marca, pero así, de lecturitas. Sí, así, exacto, de mirar, sí, de mirar por internet. Bueno, me refiero a un nuevo tiroteo. Un drama muy grande, pero muy lejos de nuestra capital. 15 muertos y 11 de ellos unos originalitos, menores de 8 años. Fue un centro escolar en la ciudad de Izhevsk, en la República de Edmurtsia, en el centro de Rusia. El atacante, después de agarrar a balazos a todo el mundo, se quitó la vida. Además de los niños, en el suceso perdieron la vida 4 adultos, 2 de ellos vigilantes y 2 profesores. 27 personas sufrieron heridas y 22 de ellas son niños, originalitos, menores de 7 años. El criminal iba armado con 2 pistolas traumáticas de autodefensa, que habían sido reconvertidas para el uso de munición real, señalan las redes sociales. Esta tragedia reabre en Rusia una vez más el debate sobre las armas. La matanza tiene lugar pocos meses después de un tiroteo en una guardería donde fallecieron 3 personas, y un año después otro ataque en la Universidad de Perm, donde murieron 16 jóvenes. El autor de la matanza ya fue identificado y se llama Artion Kazatsvek, un hombre de 34 años que había estudiado en esa escuela en el pasado. Señaló que tenía unos temitas de personalidad complicados. No, pues imagínese. Entre los cuales se resalta su adhesión a un grupo de neofascistas y una profunda ideología nazi. Llevaba una camiseta negra con símbolos nazis y un pasamontañas. No dejó nada en la vida. La camiseta, el pasamontañas y 11 cuerpos infantiles tirados por todos lados. ¡Qué horror! Nicolás, usted tiene un originalito de hombre, esos sí, que hacen parte de nuestro vocabulario regular que hemos olvidado mucho. Hombre, sí, hablando, y mire que es que ajustado además cuando usted habla de vocabulario, porque este alumno no era muy avezado en las artes ortográficas. ¿Edad? Edad tenía 15 años, pero mire que por parecía de 8. Cierta condición de desnutrición que sufrió en una niñez parecía de 6 años. Y todo eso es mentira, para que sepa. Siga. Y el muchacho, que no tenía pues tanta facilidad para la ortografía, fue evaluado por su profesor. Entonces el profesor le dijo: escriba, usted es una bestia. Entonces el chino escribió. Y escribió: usted con H y bestia con B corta. Y le dijo: ahora escriba en otra frase, pedazo de imbécil. Escribió pedazo con S, imbécil con N y B pequeña. Y dijo: es que usted es un burro, escriba eso. Entonces escribió es con H, que con K, usted otra vez con H, es un burro y con B pequeña. Entonces le dijo: listo. Como reprobó el examen, esto ocurre en la India. En la India los profesores tienen una casta mayor que los alumnos. Y entonces le dijo: arrodíllese. Vamos a ver si la letra con sangre entra ahora sí. Uf. El muchacho se arrodilló y el profesor, envuelto en la más rabiosa cólera que se haya encontrado en un salón de Uttar Pradesh, empezó a agarrarlo a patadas y a golpes de puño con una mano muy fuerte, pero no tenía en cuenta las condiciones de desnutrición en la que estaba el muchacho, y empezó a pegarle patadas en su parte baja, en el plexo solar, y puños en las sienes, cuando en algún momento sonó una especie de ruido coloidal en donde generó la salida de materia gris por el oído del alumno y también el vómito de vísceras y de sangre al frente de sus compañeros de salón. El muchacho fue llevado de inmediato a una clínica. Hoy los médicos salieron y dijeron: no aprobó el examen. Como entenderán, primero, pues se tiró todo el tiempo de la sección. Y segundo, se inventó absolutamente yo todo. Yo tengo una muy cortica. No, yo creo que es que tienes que decirle a él que te dé oportunidad, porque es que no deja, él no deja hablar. O sea, él quiere se quedarse con... Se siente en la palabra y fuera de eso, el 90% se lo inventó todo. Claro, está bien. Si quieres, léela, pero ya pues bueno, va a perder mucha credibilidad por las mentiras de este tipo. No, es algo muy cortico que salió en el libro nuevo de Katie Nicole, que se llama La Nueva Realeza, que publicó después de la muerte de la reina Isabel. Y es que esto lo publicó el 23 de septiembre y hay una parte del libro, una parte en la que habla de George, del príncipe George, y habla de un evento en el que tuvo un problema con unos compañeros de su escuela, pues de su colegio. Y que el niño tiene muy claro quién es. Tiene una personalidad. Pero no, escucha esto, que les dijo: mi padre será rey, así que es mejor que tengas cuidado. Ay, le dijo a sus compañeros. Le dijo a sus compañeritos en una pelea que tuvo en el colegio. Originalito. Y no pasó un profesor y le dijo esto, te lo voy a arreglar a punta de sangre? No. ¿O él no tuvo esa... Le faltó el profesor. No tuvo esas agallas de amenazar al principito George. Bueno, yo lo siento mucho por todos, pero no, no, no hay espacio. Es que esto yo creo que es uno de los, esto es uno de los momentos, ¿cómo se llama la sección, Orlando, para grabarla? La mentira más no, es una ¿mitómano? Que es como los mitómanos. No, los momentos cruciales, los que se guardaban en la historia. Aprendamos nuestra historia. No, Orlando, acuérdate que cuando alguien hacía una cosa como estas, se grababa para pasarlas a fin de año. ¿Hall de la Fama? No me acuerdo. Hall de la Fama. Hall de la Fama era, sí. Ah. Sí, pongamos el Hall de la Fama, porque yo no conozco un invento de tales proporciones y con las mismas palabras que siempre ha utilizado desde que entró al programa. A ver, Orlando, ¿lo podemos presentar el Hall de la Fama? Sé que hay un poco de dificultades hoy, pero yo sé que uno las puede sobrepasar con paciencia, con tiempo, Orlando. Listo. No se encontró el Hall de la Fama. Sí. Ay, yo eso no lo había escuchado. ¿Nunca? No, creo que no. Bienvenidos al Hall de la Fama, un lugar reservado para aquellos personajes que dejan huella por originales. En esa época las secciones duraban 15 segundos. Sí, ahora, yo me quedé esperando la sección. Con el nuevo esquema. Con el nuevo trabajo. Nueva administración. Me gustan más las secciones de la nueva administración, Se entregan bocetos de 3 minutos. Hay que trabajarles para que queden de minuto y medio. 1.20. Sí, minuto y medio es como el promedio. Eran secciones hechas sin más, tanto cariño, sin tanta sazón. Me gustan más las contemporáneas. Ah, sí. Sí, Orly. Yo, les faltaba sazón, les faltaba calor de hogar. Esto lo vamos distribuyendo, destruyendo, pero es que cada sección, o sea, yo pongo 5 de ustedes y se va a la mitad del programa, o sea, va media hora sin contenido, o sea, ¿no? Y a este paso la próxima pero sección divertido. Va a durar 5 minutos. Creas, es que la diversión, claro, es la teoría que tenemos de que entre más se oye, más risa da. A mí la única que entre más oigo, más risa me da es los... Aperitivos, esa la tienes muy trillada, sí, muy trillada. Sí. Que dejarla descansar un rato. Bueno, yo creo que no voy a leer más, temas de estos del tema del día, Nicolás. Usted escoja una, por favor, y vamos con el último repaso de hoy, que está muy fácil. Bueno. Sin música, por favor. Bueno, esta voz es muy famosa, no es la mía, pero la frase más famosa que hizo fue, this is CNN, the most trusted name in news. Y la hizo James Earl Jones. Y él mismo, pues, tuvo una de las voces más famosas del cine, porque él hizo la voz de Darth Vader, el malo de Star Wars. Y le conoce perfectamente la carrera de James Earl Jones. Claro. Es una voz Mufasa. Absolutamente brutal. Fue Mufasa también. Mufasa. De León. Claro. De hecho, en las dos versiones. Era de buena suerte. El tipo tiene una voz divina, o tiene una voz divina. Bueno. Sí. Él se cansó de hacer Darth Vader y como hay tantas secuelas, precuelas, sí, spin-offs y de todo eso que está haciendo Disney con esa marca, que ya le han sacado los $6,000 millones que le pagaron a Lucas 30 veces, pues él dijo, no, yo no puedo seguir más con esta vaina. Y, hombre, ya hay un reemplazo de la voz de Darth Vader en Star Wars en los futuros proyectos. Él lo único que sí pidió fue otra cosa que después les cuento. ¿Quién va a reemplazar a James Earl Jones como Darth Vader en Star Wars? Piensen en una voz buena. sea, yo sugeriría que, con el respeto que le tengo, pero Alejandro Marín no puede ser Darth Vader, ¿me entienden o no? No, pero ¿por qué no? Es un poco más, necesitamos una voz más profunda, ¿no? Y que se parezca a la de James Earl Jones. Música, por favor. Está difícil. Te amo. ¿Qué? Responde. El pato Don. Invéntate. Brad Pitt. Está bien. Podría ser Gonzalo Ayala, pero. Oiga, qué voz la de. El hombre no maneja tan bien el inglés, hermano. Ay, por divertirme, te mandé una respuesta. Samuel L. Jackson. Él no tiene una voz bonita. Nicolás Samper. Emilio Sánchez. Nicolás Samper. Solo por habilidad. The Rock. Nunca le he oído la voz a The Rock. Él solo da golpes. Tiene una voz gruesa. Y el actor de doblaje es cartagenero. Tiene una voz increíble. Y Mónica Martínez, AI, la inteligencia artificial. Explícate, porque eso está muy raro. Pues es que yo vi un titular hoy buscando notas de tecnología y leyendo que, pues así como la inteligencia artificial ha recreado videos, videoclips, también está recreando voces. De hecho, la publicidad ahora se está haciendo a partir de la inteligencia artificial. Entonces, como que ponen ciertas características, ¿no? Como las texturas con las que están hechas, altura, años y demás, y la inteligencia artificial lo reproduce en sonido. Bueno, James Earl Jones dijo, la única condición que pongo es que si el que va a participar me va a emular la voz, me tienen que pagar los derechos claro, de la voz. Claro, bien. Claro. Y se lo aceptaron. Sí, sí. Es un robot, chapó más bien. Uno. Muy más bien. Más uno para Mónica Martínez. En los originales, chapó. Ese robot va a que ese robot quedó de bien. No, qué negocio tan chimbo. Claro, son los derechos de autor. Son los derechos de autor de los locutores y las voces. Porque claro, pues, imagínate. Claro, no, me parece adecuadísimo. Pero digo, qué negocio tan bueno. ¿Cuánto vale crear esa tecnología? Esta búsqueda de Star Wars, estoy mirando dónde fue que le hicieron porque lo leí. Segundito. Me parece una estupidez, pero bueno. Ustedes saben que yo no pertenezco al mundo de hoy. La voz original del 77 la van a recrear, es que había leído, con una compañía de tecnología de Ucrania. Se pudrió todo. Insisto que es una absoluta estupidez para mi gusto personal, pero para términos de repaso, Mónica se gana un punto. Claro. No te estoy cuestionando a ti, estoy cuestionando al idiota que se le ocurrió esa vaina, porque hay muy buenas voces en el mundo. De acuerdo. Imagínese Nicolás Samper esa voz, es inglés. ¡Falso! Pero ya la van a perdurar, Nico, puedes morir. Nico, me hace un favor. Yo soy tu padre. Yo soy tu padre. Yo soy tu padre. Así. Yo soy tu papá, diría usted. Yo soy tu taita. Cucho. Guambito. Bueno, ¿quién ganó? ¿Cómo va el repaso? Bueno, Orlando tiene menos 29 puntos. Yo tengo menos 24. Me puse menos 2 porque no respondí. Mónica tiene menos 23 y Nicolás 0. ¿Y por qué no respondiste? No se me pasó nada. Es que era imposible poner un punto negativo. Nada. Tu mollera era imposible porque nada pasó por este. Por esta mollera. Cerebrito, cerebrito. ¿Por qué no dijiste, por ejemplo, Eduardo Peña? Yo no veo por qué no lo dije. Yo no lo vería tan alejado. Luke, soy tu padre. Voz. Sería muy, muy voz sonriente. Buena voz. Claro. Sí. ¿Por qué no pusiste al gato Rodríguez, hombre. Humberto? ¿Ah? Sí, no. Ese tiene la voz de Darth Vader. Hubieras puesto Jaime Sánchez Cristo. Te hubiera dado un punto solo por la bomba. Bueno, Nicolás, ganador del Twitter de hoy. Del tema que fue cuando te dio vergüenza ajena salir con alguien, ¿qué pasó? Los ganadores fueron Lady Sunaid, que dijo, me dio vergüenza ir a Coveñas con un vecino mío porque se mareaba en los paseos y qué oso. La gata golosa. Invité a un amigo a la casa de otro y era obligatorio por el ruido y el piso no usar zapatos, solo en medias. El hombre tenía una pecueca terrible. Usamos un dedo pies enteros y no pasaba. Le prestaron unas chanclas para que se hirieran esos pies y al final tocó botarlas. Y don Neto, ¿qué dijo? Fui a cubrir un evento y en el hotel por la mañana le preguntaron a mi camarógrafo cómo quería los huevos y él los pidió al gusto. Lo amo. Una ternura. Lo amo. Sí, eso estuvo mucho mal. Bueno, Emilio, despidamos el programa con música para calentar motores para El Sabor de la Noche, que comienza a las 8.